Y también hay una cantidad que tiene que ver con lo que nos pasa en la industria, lo que nos pasa hoy en día. Sí, exacto. Entonces, todo eso que vamos sufriendo, vemos que le pasa a todo el mundo. Y en este caso, a un rubro que son los cerveceros artesanales, que hace 18 años empezaron a subir y a tener una suba en lo que es la rendición, casi un 26% anual de suba en lo que representaba. Y este aumento del dólar los ve porque casi la mayoría de los insumos están ligados al dólar. Entonces, al estar ligados al dólar, también los están sufriendo. Entonces, para hablar un poquito sobre esto y ver cómo es la situación de este sector, ya están comunicados con Juan Manuel González Infrán, que es presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Argentina. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, sí, el crecimiento uno lo ve día a día que ha tenido estos años y hoy cómo se los está afectando, ¿no? Creo que desde principio de año esta suba en el dólar y el costo de los insumos. Bueno, la verdad que dejo el llamado porque es algo para poder hablarlo y difundir. El sector está ligado directamente al mercado interno y está atado directamente a los productos primarios de su producción, al dólar. Y directamente estamos afectados y no podemos hoy trasladarlo directamente a los precios a los clientes, porque bueno, eso sería destruir el mercado. Por lo tanto, las pequeñas y medianas industrias de cerveceras hoy están aguantando todo este cimbronazo que tiene la inflación y que tiene la corrida del dólar. Claro. Yo te diría que desde 2000, mediados de 2016 venimos ya con este sistema de corridas y de aumento del dólar. La materia prima como la malta es un recurso que se nace de la cebada, y hoy en nuestro país hoy la cebada es un commodity, y estamos afectados también por las malas cosechas, por el clima en sí mismo, y terminamos teniendo un commodity muy caro, que es tan canjeable en el mundo. Y bueno, las empresas que hoy maltean, que son tres en nuestro país, tres malterías grandes, aumentan los precios directamente porque están ligados al dólar y a la mala cosecha, y por lo tanto recibimos ese golpe, ¿no? Claro, bueno, esto justamente te íbamos a preguntar, ¿por qué un país que produce justamente cebada tiene atado al dólar? Pero bueno, lo acabas de aclarar. ¿Qué significa para ustedes la concentración? Porque vemos que esto también les afecta, más allá de que ustedes no están en el mercado común de la cerveza, si los afecta o no los afecta la concentración del mercado en un par de empresas a nivel mundial. Mira, hay una realidad. Nosotros durante 18 años hemos hecho un nuevo segmento, un rubro, hemos colocado a la agenda del país un nuevo rubro industrial, Claro. que es la pyme cervecera. La pyme cervecera artesanal, Bien. ¿sí? Eso no existía anteriormente, existió hace muchísimos años atrás, por la década del 40, más o menos. Y estas pequeñas industrias que surgieron, obviamente generaron un nuevo segmento en el mercado cervecero en general. De ese 100% del mercado, hoy solamente un 2, 2,5% tienen las cervezas artesanales. Por lo Claro. tanto, es un mercado muy chico todavía, muy chico para cómo fue la explosión en estos pocos años. En estos últimos, de 2015 hasta ahora, aproximadamente, hubo una explosión exponencial que se vio directamente. O sea, se puede ver directamente las cantidades de cervecerías propias. Quiero Sí. decir, este lugar es gastronómico dedicado a la cerveza, no me sale el Claro. nombre. Claro. En estos lugares gastronómicos que se dedicaban exclusivamente a cerveza, el cervecero, el productor cervecero que tiene su fábrica habilitada, empezó a ver una posibilidad de expansión. Y así como vio esa posibilidad de expansión, muchos emprendedores vieron en este nuevo emprendimiento una posibilidad, porque tienen barreras muy bajas la cerveza para poder ingresar, porque es un producto muy noble. Claro. Por lo tanto, se generaron muchísimas, pero muchísimas emprendimientos de menores a 5.000 litros de producción, que son muy bajos. ¿Qué son 5.000 litros cada...? Sufriendo. Perdón, ¿5.000 litros qué? ¿Mensuales? Mensuales. Mensuales, sí. Es un emprendimiento muy muy típico de pequeños productores que no están quizás 100% habilitados, que están buscando la herramienta para poder crecer, que están en una situación todavía de expansión, de inversión, ni siquiera recupero, ¿no? Uh-huh. Y estos son los que están más afectados hoy por hoy. Claro. Te decía, respecto a ese mercado, algo particular, que ese 2% que tenemos hoy, 2,5%, en ese 2% empezaron a incursionar las multinacionales con marcas como Patagonia, como Guzmán, también de CU, claro, etcétera, donde ellos empezaron a ver que este mercado era interesante, y así mismo Imperial, que sacó marcas también de distintos estilos, cuando antes todavía existían las Pilsen Lager o la Lager, la Bock o la Stout, a lo sumo. Claro. La Stout también era un descubrimiento para el mundo, ¿no? Claro. Así que sí, es interesante escuchar también a las multinacionales hablar de este sector también, ¿eh? Claro. Es algo que es menor. Sí, ahí Heineken está trabajando, no sé si digo bien, un hongo puede ser, descubierto, tratado, trabajado en Bariloche. Lo está trabajando, claro, solo para Europa, por lo que entendí. Es así. El doctor Diego Linkin es un investigador del CONICET, que es también investigador del IPATEC, que es Instituto para la Investigación de Cervezas. El doctor descubrió por el año 2014 aproximadamente, creo que un poco antes también, una cepa de levadura en Patagonia que era la cepa madre de toda cerveza. Por supuesto, esa cepa que estamos hablando no es la misma cerveza que hoy... Esa levadura no genera la misma cerveza que hoy ustedes consumen habitualmente, que nosotros consumimos. Claro. Esa levadura fue domesticada. Bueno, el proceso que está sometiendo hoy el IPATEC, conjuntamente con Heineken, es ese trabajo. El trabajo de domesticar esa levadura, porque realmente la han probado, y no ha sido algo como obviamente se esperaba, es una levadura, claro, salvaje, ¿no? Sí, claro, sí, sí. Claro. Con lo cual, eso también abre muchísimas puertas, porque sería la cerveza más vieja del mundo, producida con la levadura más vieja del mundo. Claro. Ajá. Juan Manuel, ustedes, como bien lo decías, han crecido muchísimo en estos últimos 18 años, y también ha crecido el interés porque educativamente se enseñe un poco este nuevo rubro de la cerveza artesanal. Sí. Ha crecido mucho en muchos centros educativos, hoy están enseñando a hacer, o sea, es como que da para mucho más todavía para el crecimiento de este sector. Mirá, la verdad es esta, hay aproximadamente más de 1.500 cervecerías en todo el país, habilitadas, no habilitadas, pequeñas, emprendiendo, grandes, chicas, ¿sí? Ese es el conteo que hicimos en el último censo, el 2017 aproximadamente. Creemos que sigue igual porque muchas no han podido crecer y otras se está complicando mantenerse. Claro. Entonces, este rubro no solo ha aparecido en la educación, que es importante porque eso es generar nuevos mercados. Este mercado del 2,5, pasarlo a ser cada vez más grande, es el camino educativo para que la gente comprenda las variedades, los estilos, por qué una cerveza es una Indian Pale Ale, por de dónde proviene, sus cualidades, características. Bueno, justamente estamos en la Semana de la Cerveza. Exacto, te iba a decir, del 17 al 23. Estamos en la Semana de la Cerveza, justamente, hablando de estas cosas, las fábricas, por lo menos las que están dentro de la Cámara Cervecera Argentina, de Cerveceros Artesanales Argentinos, están abriendo sus puertas a todos los para todas las personas que quieran poder ver cómo se produce una cerveza. Ah, claro. Qué bueno. Sí, es una iniciativa que se viene haciendo desde el año 2014, que nació en Mar del Plata, con las cervecerías de Mar del Plata y fue rápidamente absorbida y tomada por todas las cervecerías del país. Bien. Y desde hace 2 años se propone esta semana, siempre por general la tercera semana de septiembre, como la semana de la cerveza artesanal. ¿Cuántas cervecerías componen la Cámara? Nosotros tenemos 80 socios. 80. Y concentramos aproximadamente el 66% de la producción nacional. Bien. No. Quería contar algo más que era muy interesante, que alrededor de las fábricas de cerveza, porque hay una cuestión importante que todo el mundo tiene que ver, las cervecerías no es un lugar gastronómico, ¿sí? Ajá. Una cerveza es una industria, porque como tal produce un producto alimenticio, tiene que estar en una zonificación determinada, y no hay muchas normativas todavía para el sector, recién ahora, hoy se va a votar una normativa en la ciudad de La Plata, que va a dar un inicio muy importante. Ya existen normativas en localidades como Mar del Plata, Tandil, Berisso, Ensenada, Zona Norte y otra más. Existen normativas, pero muy diversificadas. Entonces, porque hay diferentes escalas para este proceso. Nosotros lo siguen tratando impositivamente como multinacionales. Lo único que no nos tratan como multinacionales es en el tributo al alcohol. Que ese es del 8,7%, se mantiene en realidad, mientras la Organización Mundial de la Salud dice que se paga por porcentaje de alcohol. Ajá. El vino tributa cero, nosotros tributamos el 8,7%. Bueno, pero es algo interesante para otra discusión. Claro, por supuesto, totalmente. Pero te quería comentar, alrededor de este mundillo de la cerveza que surgió hace más o menos 4 años atrás, 5 años atrás, surgieron también muchos emprendimientos, como gente que se dedicó exclusivamente a la fabricación de equipamiento. Ajá. Que eso es algo muy importante porque agrega tecnología y mucho lo que tiene que ver con la metal mecánica. Claro. Hay personas que se dedicaron a fabricar barriles, que los barriles, hoy para que sepas, son importados. Sí, claro, 100%. También, sí. Ajá. Hay personas que empezaron a desarrollar sistemas de control en puntos de venta para que vos sepas qué pasa con tu producto en el punto de venta, porque ya no tenías esa herramienta donde vos antes colocabas una chopera, la chopera era tuya, una chopera, para que tenga una idea, vale alrededor de 150.000 pesos. Sí, claro. Es un producto muy caro donde se deja en un local de la cual generas un vínculo de societario prácticamente. Claro, sí, totalmente. Y sí, claro, sí, claro. Entonces claro. Tenías que tener un control diario o semanal de lo que sucedía y hay empresas que se empezaron a dedicar a eso, con bien. Software, con sistema de gestión de calidad. Ya nos diste pie para tener otra charla mucha más profunda contigo, ¿eh? Así que me parece bárbaro todo lo que nos estás diciendo y me parece que nos vamos a meter un poco en todo esto para aprender un poco más. Bueno, hoy queríamos un poco ver y reflejar el de cómo está el sector y por eso nos comunicamos con vos. ¿Te parece? Bueno, muchísimas gracias, mucho, ¿eh? Mucho gracias al llamado, ¿eh? No, por favor. Hasta luego, Juan Manuel. Te tenga buen día. Hasta luego. Juan Manuel González Infrán, que es el presidente de la Cámara de Cerveceros Artesanales de la Argentina, especialistas en estos temas, pero creo que hay otros especialistas en estos temas, como puede ser el exministro de Educación. ¿También en esto? Esteban Bullrich. No, ¡epa! El empleo no cayó desde que llegamos, pero creció mucho el monotributista, o sea, el empleado... Sí, cayó el empleo en negro, ¿no? También. La verdad es que nosotros lo que buscamos es que surja mucho el tema de emprender tu propio proyecto, digamos. Y en ese sentido, creo que hay que ayudar a los bonaerenses y a los argentinos en general a generar estos proyectos propios. O sea, ¿vos te imaginás en Matanza el que pierde un laburo en una textil armándose su propio emprendimiento? Mira, te doy un emprendimiento que están surgiendo en lugares como Matanza, cervecerías artesanales, porque está creciendo muchísimo, es uno de los mercados que está creciendo. ¿En Matanza? El otro día, en Matanza, en el conurbano, hemos detectado varias, yo estuve visitando el otro día una. Bueno, la Cámara de Cerveceros tiene 80 empresas a nivel nacional, ¿no? Exacto. Bien. ¿Vamos a la tanda?